un capítulo 8, Romanos 8. No sé si se habrán dado cuenta, pero al estar estudiando Romanos, estamos estudiando todas las principales doctrinas de la Biblia. Porque todas las principales doctrinas de la Biblia, incluyendo la segunda venida de Jesucristo, se encuentran aquí en el libro de Romanos, incluyendo el milenio. Y ahora, en el versículo en el cual nos quedamos el domingo pasado, que en el versículo 28, en esta mañana lo vamos a acabar. Y dice Pablo, y sabemos que a los que aman a Dios, todo esto lo examinamos la clase pasada, ¿quiénes son realmente los que aman a Dios? Y dice la segunda parte de este versículo tan profundo y tan importante, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Vamos a ver en esta mañana, que una vez que hemos analizado quiénes son los que aman a Dios, porque quiero que ustedes recuerden, que lo voy a examinar más de cerca el domingo que entra, cuando examinemos Romanos 8, 30 y 31, acerca de la predestinación, va a ser una chuletota así grandota el próximo domingo, tremenda, y que examinemos la elección, el llamado, etcétera, etcétera. Quiero que ustedes sepan entonces que la iglesia es una mezcla de cizaña y de trigo, y que muchos son llamados a oír el evangelio. O sea, muchos de ustedes han venido de domingo a domingo, van a campañas, a desayunos, y han sido expuestos, han oído con sus oídos que Jesús salva quién es el Cristo que la Biblia, la palabra de Dios. Entonces, no todos son llamados a oír el evangelio. Los judíos no han oído el evangelio. Los musulmanes casi ninguno ha oído el evangelio. Hay muchos tribus que no han oído el evangelio. Entonces, ellos no fueron llamados a oír el evangelio. Ahora, de los que fueron llamados a oír el evangelio, solamente hay dos clases: los que oyen y no se convierten, y los que oyen y se convierten. Entonces es un llamamiento a la cristiandad, es un llamado a la vida eterna, es un llamado a la santidad. Pero muchos de ustedes han oído y siguen oyendo y no se han salvado, no se han convertido, no hay fruto en sus vidas, no hay fruto en sus vidas. Y por eso las cosas no están ayudándoles al bien. Vamos pues a ver en esta noche, en esta tarde, las tres cosas que ayudan al bien a los hijos de Dios y por qué todo lo que nos sucede. Porque todo lo que nos sucede nos ayuda al bien. Número uno, todas las cosas ayudan a nuestro bien en primer lugar, porque hemos sido hechos hijos de Dios, y como tales estamos bajo la disciplina de Dios. Cuando yo me venía en la calle por personal, yo no le puedo ir a corear, porque no es mi hijo. Cuando me invitan ustedes a su casa y el niño se me sube a la calle y me sale la corbata y me estoy en todo, no le puedo meter al baño y darle una periza, porque no soy su padre. Pero hoy en casa, yo trato de procurar que cuando mis niños eran pequeños, haberlos disciplinado y haberlos corregido por el simple hecho de que tengo la responsabilidad de poder educarlos. Dios no corea a todos los que se portan mal, solamente corea a aquellos que son sus hijos. Los demás, cuando les pasan accidentes, etcétera, etcétera, todo eso está contribuyendo para acercarlos a Dios. Pero ellos no son hijos de Dios. Entonces los pecadores viven en pecado y disfrutan en la discoteca cada sábado. Como Ernesto Hemingway, el gran escritor que dijo un año antes de suicidarse, yo soy un ejemplo de los hombres que han vivido en pecado y jamás el pecado me ha alcanzado. Yo he disfrutado la vida y jamás me ha pasado nada malo. Al año que él dijo eso, se pegó un balazo en la cabeza. Entonces, los hijos de Dios somos disciplinados. Vean ustedes el Salmo 32, versículo 8 y 9. El Salmo 32, 8 y 9. Y aquí encontramos una promesa, tanto para el pueblo de Israel como para el pueblo del Nuevo Testamento. Dice Dios, te haré entender. Vean ustedes que lo primero que un hijo de Dios tiene que entender es que ¿qué es lo primero que todos nosotros tenemos que entender como hijos de Dios? Muy bien, que separados de Él, nada podemos hacer. Que en Él está la felicidad, que en Él está la fuente de vida, que en Él está la vida, que en Él está las bendiciones. Ahora, los que no entienden esto, es como los que dice en Mateo 24, el Señor Jesucristo, como en los días de Noé, vino el diluvio, y no, ¿qué dice? No entendieron. Y se lo llevó a todos. no entendieron porque nunca fueron salvos. Nunca entendieron que deberían de consagrarse, de crecer y de poder ser hombres gigantes espirituales y mujeres también. Entonces lo primero que Dios nos promete es que nos va a hacer entender. Y este entendimiento, vamos a ver cómo nos lo va a hacer entender más adelante. En segundo lugar, Dios nos va a enseñar qué cosa. Ahí le dice, el camino en que debes andar. Dios recibe a Cristo, Dios sé que esto es malo, que esto es malo, que esto es malo, que esto es malo, pero me estamos bien cerca. Y quiero otra vez regresar a lo que antes yo hacía. Y comienzo a pensar, yo siendo cristiano, no me estaré perdiendo si no voy a la discoteca el sábado. Realmente no me estaré perdiendo de diversiones si dejo de tomar o dejo de fumar. Entonces Dios me va a enseñar que el camino de Cristo, ese camino, es realmente lo mejor para mi vida. Y que no es cierto que me estoy perdiendo nada. Es un oasis, es una mentira. Él me va a enseñar el camino que yo debo de andar. Y vamos a ver más adelante que dice el versículo 9. No seáis como el caballo o como el mulo sin fe. Ahí está la diferencia entre los seres humanos y las bestias. Las bestias no tienen entendimiento, el hombre tiene entendimiento. Que han de ser sujetados con cabeza y con freno, porque si no nos acercan a ti. Los caballos tienen arriba del paladar una pequeña ranura, donde cuando tú jalas el freno es así y luego tiene como un arco. Al jalarte el freno del caballo, ese arco se encaja en el paladar del caballo y le produce un dolor terrible. Cuando el caballo siente el dolor en el paladar, se para, porque asocia el dolor con la obediencia. Fíjense ustedes, los animales tienen que entender a golpes. El caballo tiene que sentir dolor para pararse. Qué bonito sería ir en mi caballo perdido y de repente decirle, párate caballo precioso, él se paraba. Pero él no tiene entendimiento. Él no le hace así, o le aplique las escuelas o le jale el freno. Y Dios nos dice que muchos de nosotros podemos actuar igual que los animales, asociar el dolor con la obediencia. Dice Dios, te voy a enseñar y te voy a hacer entender, pero por las malas o por las buenas. Por las malas o por las buenas, hermanos en Jesús, ¿cómo quieren ustedes aprender? Que la vida cristiana es una vida, un llamado a la santidad y a la consagración total. Y en último lugar dice el versículo, porque si no, no se acercan a ti. ¿Cuál es el propósito entonces de la disciplina? El acercarnos a Dios. Entonces, el único propósito, ¿por qué Dios nos causa muchas veces dolor? Porque es preferible que suframos físicamente, que pierda yo un brazo, que quede tuerto, que me dé poliomielitis, que me dé leucemia, que me dé cáncer, cualquier cosa es preferible antes de perder mi alma. Si te dejo esa ocasión de caer, sácalo. Si te dejo esa ocasión de caer, córtalo. Porque mejor es entrar manco y cojo y ciego y tuerto al cielo que entrar entero al infierno de fuego que nunca puede ser apagado. Entonces, vamos ahora a ver el beso. Este es uno de los propósitos por los cuales todo sucede a nuestro bien. Cuando un cristiano se enferma, es para su bien. Cuando un cristiano choca, es para su bien. Cuando un cristiano lo corren de su casa, es para su bien. Pero vamos a ver al último, que me digas tú, mi divorcio también es para mi bien. Lo vamos a ver al último. Dice Hebreos 12, versículos del 5 al 8. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes. Ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota todo el que recibe por hijo. En este versículo encontramos dos respuestas del cristiano hacia la disciplina y dos maneras de Dios para disciplinarlo. Número uno, muchos cristianos pueden reaccionar menospreciando su disciplina. O sea, ayer te chocaron el coche, ya sabes que te encanta ir en la carretera coronada casi 140, etcétera, etcétera, o mataste a una persona, estás ahorita en la cárcel, me habla tu esposa, Armando, voy a visitar a mi esposa, me cruzó de oriente, me metieron a la cárcel por eso y por eso. Y aquí la persona en el defensor de oriente se puede endurecer y puede decir, y pasar 6 meses y salir y seguir manejando igual. Este hermano es demasiado cabezón. no entendió en esos seis meses, no entendió, no comprendió que ese reclutamiento ahí en la cárcel significaba la disciplina de Dios. Entonces, hermano, hizo menos. La palabra menospreciar significa literalmente hacer menos a alguien. Él hizo menos, no tomó en cuenta lo que le estaba pasando. La noche tuvo un pleito tremendo con su esposo. Ya pasó el fuego, ya pasó la tormenta. ¿Cuál es la lección? Entiendo en esta mañana. Ahora vienes manejando a la iglesia y dices, ¿por qué nos peleamos ayer? Bueno, en primer lugar no estaba cansado, en primer lugar no he tenido devocionales hace 5 días, y comienzas a analizar las razones. Pero si se te olvida, no hay arrepentimiento en ustedes dos como marido y mujer, y no traen a la cruz de Cristo, ni analicen el porqué de sus pleitos, están menospreciando la disciplina del Señor. Dios permitió que se pelearan, él no quería que se pelearan, permitió eso para que a través del pleito ustedes debían volver a construir y a aprender los errores que cometemos. Entonces podemos menospreciar la disciplina de Dios, y en segundo lugar, dice aquí un pasaje, podemos también desmayar. Esto ya es el pueblo. El desmayo ya está relacionado con la falta de fe. Desmayar es, ya no quiero seguir más. ¡Ah! Ya no regreso a la iglesia. ¡Ah! Ya todos son iguales. Esto no sirve para nada. Ahí viene el desmayo. Cuando viene el desmayo, escuchen esto. Cuando una familia, un hombre, una mujer, desmaya y se desanima en la obra de Cristo, en ese momento esa persona se va a quedar ahí un tiempo. Pero es entonces, si 2 meses ahí desanimado, o 3 meses, mientras más tiempo te quede cuidado, más trabajo te costará regresar. La vida cristiana es remar. Remar y remar. Y remar en contra de la corriente. El mundo viene contra nosotros, nosotros vamos contra el mundo. En el momento en que tú dejas de remar, en el momento en que tú desmayas, te lleva la corriente. Y te lleva 5 kilómetros, 10 kilómetros, hasta que tú allá, acerca de las cataratas, digas, ¡ay! ¡Ay, hermanos! Y otra vez comenzarle, pero ya perdiste 15 kilómetros, te pudiste haber avanzado, por haber creído que podías vivir la vida cristiana en el poder de la carne. ¿Cuál es el secreto para no desmayar? Vivir de rodillas. Nada más. Hace mucho tiempo yo hubiera desmayado. El Señor Jesús fue un hombre sujeto a nosotros, a pasiones también. Y la única forma que Jesucristo pudo haber resistido Getsemaní, que fue el ataque más grande en todo su ministerio, yo en la cruz ya estaba colgado. Pero Getsemaní era la antesala, era donde tenía que decidir o hacer su voluntad o la voluntad del Padre. Y Jesucristo nos muestra toda la Biblia, se levantaba de mañana, aún cuando el sol no salía, e iba a buscar a su Padre en oración, él como el Hijo de Dios. Todo su poder lo encontraba en la comunión con su Padre. Ahora nosotros encontramos también en este pasaje que Dios va a usar dos cosas. En primer lugar, es la disciplina, es muy importante eso. Aquí la palabra griega, paidea, de ahí viene la palabra pedagogo. La palabra paidea o disciplina significa instruir, corregir o dirigir por las buenas. O sea, Dios quiere que aprendamos a través de la palabra. Toda escritura es útil para enseñarnos. ¿Qué dice? Corregirnos. Ahí está 2 Timoteo 3:16. Pero si no entendemos con la palabra, y no entendemos con los mensajes, y con los buenos, y con los estudios, entonces vean lo que dice el versículo 6. Aquí ya cambia la cosa. Dice, porque el Señor llama disciplina, pero ya aquí usa otra palabra y es azotar. Y aquí ya va ligado el dolor. Entonces, Dios quiere corregirnos, nos quiere hablar por las buenas. Ya me quito, cuando cada vez que yo entraba a la fina en el cuando tenía una vez en mi edad, me acuerdo que yo entraba a sus cuartos y lo primero que llenaba mi corazón era compasión por ellos. Veía la clarita que le veía esa mañana y le veía tan frágil y tan tiernito y lloraba y quita sus pies y me decía, Padre Santo, me decía, es muy rebelde, Padre, pero yo tengo que corregirlo, esta entrevista me hizo esto, pero tengo que corregirla, y les voy a cortar sus pies y se llenaba mi corazón de compasión. Yo no podía seguirlos golpeando, yo no podía seguirlos azotando, pero yo tenía que hacerlo si es que Dios quería que yo fuera fiel. Y Dios me podría bendecir. Entonces Dios tiene compasión con nosotros y Él no nos quiere azotar, así como nosotros no queremos azotar a nuestros hijos, pero si nuestros hijos no nos dejan alternativa, no tenemos más que usar la vara del castigo, porque la necesidad está ligada al muchacho, más la vara de la corrupción lo apartará de él. Ahora bien, nosotros volvemos aquí a Hebreos 12:20, versículo 10, que dice la Biblia, refiriéndose a los padres, y aquí Dios es un incapaz. Ciertamente por 4 días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, O sea, que aquí el Espíritu Santo nos va a entender que muchas veces somos injustos con nuestros hijos. Yo lo fui y lo sigo siendo muchas veces, porque somos seres humanos. Muchas veces castigamos a alguien injustamente. Por Dios hizo la comparación, pero este, o sea, Dios, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Nuestros padres se pueden equivocar en el castigo y nos pueden castigar egoístamente. Pero Dios nunca, nunca, nunca permite que nada le suceda a un hijo suyo si ese castigo, o ese problema, o esa enfermedad, o ese accidente no está contribuyendo para que sea una vez más santo. En segundo lugar, ¿por qué todas las cosas ayudan a bien? Vamos a 1 Pedro capítulo 1, dando vuelta a Hebreos, sigue Santiago, y después tenemos la primera carta de Pedro. ¿Por qué todo contribuye a nuestro bien? En segundo lugar, porque nuestra fe tiene que ser purificada. Porque nuestra fe tiene que ser purificada. 1 Pedro 1, del 6 al 9. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo. Si es necesario, ven el sí condicional. Si es necesario, o sea, muchas veces no es necesario, pero si es necesario, tengáis que ser, ¿qué dice? Ahí está. Afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. La Biblia nos muestra en este pasaje que nuestra fe es preciosa. Que nuestra fe no es valiable por ninguna cosa que podamos compararla. Ni el oro, ni las piedras preciosas, ni la plata, ni nada. Y por ser tan preciosa, por ser lo más bello y lo más precioso que Dios nos ha dado, nuestra fe, entonces tiene esa fe que ser probada. ¿Por qué tiene que ser la fe probada? Bueno, sencillamente para ver si es real. ¿Cuántos de ustedes dijeron que hace 31 días disparamos y recibimos a Jesucristo? Muy bien, aparentemente tú ya tienes a Jesucristo en tu vida, pero déjame decirte algo. Lo único que va a revelar que tú eres cristiano son las pruebas. Y la primer prueba a la cual todo hijo es sometida, pero sometido es a la prueba de la persecución. Comienza a desatarse en contra de ti la persecución, la presión de tus amigos, la presión de tus familiares, y hasta agua bendita te van a echar, como decía Amando. Ya estás endemoniado, como a Cristo le dijeron que tenía demonios. Entonces, la Biblia nos muestra que las pruebas van a determinar. Ahí es donde tú vas a saber realmente si eres hijo de Dios. Ahí te vas a dar cuenta si tu profesión es real o de la boca para afuera. Porque no hay nadie que pueda decir soy cristiano que no haya pasado la prueba de la persecución. ¿Cómo han reaccionado ante tus amigos cuando se han burlado y han dicho, oh Dios, que te hiciste cristiana? ¿Cómo han reaccionado? ¿Algo es cierto? ¿Cómo has reaccionado cuando tus amigos han dicho en trabajo y a unos que ya no te echas la copa, que te volviste presa? ¿Cómo reaccionas ante esa presión? ¿Cómo reaccionas ante tus amigas cuando te dicen, oímos que ya no vienes a jugar el póker con nosotras? Porque ya te hiciste cristiana y además el juego no es muy bien aprobado por Dios. ¿Cómo reaccionas ante tus amigas? En esas pruebas se va a revelar si tu fe es real o solamente es una profesión de la boca para afuera. Vayamos a 2 Corintios capítulo 1 y veamos una prueba a la que el apóstol Pablo fue sometido. 2 Corintios 1. Hay muchos que enseñan que el cristiano ya no es probado, y que el cristiano sufre. Yo no sé de dónde sacaron eso, porque la Biblia nos muestra por todo el Nuevo Testamento las pruebas de los cristianos. Pero en 2 Corintios 13, 2 Corintios 13, versículo 5. 2 Corintios 13, 5. El Espíritu Santo nos exhorta diciéndonos, examinaos a vosotros mismos si estáis en qué. Bueno, esta mañana, ¿quién te puede dar pues una palomita o un tache? ¿Cómo has pasado esa prueba de la persecución? Ponte un tache si te has avergonzado de Cristo. No has sido realmente aprobado, pero examínate, por favor. A continuación dice, probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo con vosotros a menos que estéis reprobados? Tú puedes decir, pues yo no vivo en biología, mamá. Sí, mamita, he estudiado y viene la prueba. Y solamente en la prueba podrás realmente manifestar y comprobar si tú estás bien en biología. Pero si la prueba no viene, pues solo puedes saber si estás bien en biología. Mira, le preguntaron a Pepito. Pepito, ¿cómo vas en la escuela? Y él dijo, muy bien, porque todavía no tengo exámenes. Entonces, Dios quiere que entendamos que Él va a probar nuestra fe. Nuestra fe tiene que ser examinada. Pero es increíble que nos manda primero examinar a nosotros. Y después de que nos examinen nosotros y seamos honestos, entonces podemos decirle, Señor, examina mis pensamientos y mi corazón. Pero ¿cómo puede alguien pedir a Dios examinar sus pensamientos cuando ni siquiera ha sido sanado verdaderamente? Ahora pasamos en tercer lugar, porque todas las cosas ayudan a bien. En primer lugar, porque somos hijos de Dios y estamos bajo la disciplina. En segundo lugar, nuestra fe tiene que ser purificada. Y en tercer lugar, porque a través de las pruebas, escuchen muy bien, porque a través de todas las pruebas que pasemos, vamos siempre a comprobar, siempre vamos a comprobar de qué hemos crecido. Siempre después de cada prueba viene la madurez. No puede la planta sin ser podada dar más frutos. Y entonces Jesucristo dijo, os podaré, os cortaré, en otras palabras, os haré pasar más por el fuego, para que a través de la prueba pueda producir más frutos. El que da fruto será podado para que dé más frutos. Entonces vamos siempre a sacar de las pruebas, siempre, siempre, una oportunidad para poder crecer. Vamos a seguir a Corintios 1 y veamos la prueba del apóstol Pablo. Una prueba tremenda. ¿Y cómo salió de la prueba? Segunda de Corintios 1, del 8 al 9. Y Pablo está bien interesado que los corintios sean copartícipes de esta prueba, porque le dice, porque hermanos, no queremos que ignoréis. Se dan cuenta, él no quiere que la iglesia ignore. ¿Qué es lo que no quería que ignoráramos? Acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia. Pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos a nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Esta prueba no es revelada en la Biblia, ni tampoco en el libro de los Hechos. Lo único que Pablo dice es lo siguiente: fuimos llevados al precipicio. Fuimos llevados a un punto tal en nuestra vida, donde al llegar a ese punto, dijimos, de aquí se acabó todo. De aquí no nos salvamos. No sé si estuvieron a punto de ser echados a los leones, o les pusieron la pistola 45 y dijo, ahorita se mueren, etcétera, etcétera. Pero dice Pablo que cuando llegaron a ese punto tan vital en su vida cristiana, dice Pablo, perdimos las fuerzas. O sea, ya dijimos, Señor, en tus manos estamos. ¿Por qué Dios nos llevó a esa prueba tan extrema? ¿Por qué Dios nos llevó a este punto donde no había nadie que nos salvara? Pablo lo dice en este pasaje, porque ahí aprendieron a no confiar en ellos mismos. ¿Cuántos de ustedes van a ser no prosperados en sus negocios y de repente toda tu fábrica se va a acabar? Ya no tienes ni casa de bolsa que te preste, ni plazo tiempo en el banco, no tienes nada. Dios tuviera una prueba tal donde volteas y no hay ayuda, ni hay dinero, todo parece desmoronarse. Y en ese momento, ¿en quién puedes confiar? ¿Qué es lo que dice Pablo? En aquel que resucita a los muertos. O sea, en ese momento tenemos que pensar que si Dios le puede dar vida a un muerto, ¿cómo no va a poder ayudar a volver a levantar mi fábrica? Si Dios me dio un punto de mi pintorcito, mi novia se la lleva y me quedo solo y me siento ahí, me hago mi lado con la patita, era todo lo que tenía. Bien, bien, por favor, palomita mía a mi lado. En ese momento, Dios de angustia, o en ese momento, dile, Señor, mi Dios, hágase tu voluntad. Confío en ti, que es lo mejor para mi vida. Siento que un brazo me ha sido arrancado porque la quería, pero en este momento confío en aquel que levanta a los muertos. ¿Qué te ha pasado cuando has sentido que tu esposa te abandona? Y me voy, dice, chincha, pues ya nos vemos. Y siento, pero ¿por qué? Porque me voy. No, se va y se va y se va, y en ese momento llega a ser una tribulación tan grande, tan angustiosa en tu corazón, que tú sabes que tú no la puedes hacer volver. Y dice, te lo hice, mi vida, mi caramelito, mi dulce, mi pintoso, mi mielecita linda, te prometo que te voy a Cancún, te prometo que nada, no quiero saber nada, cállate la boca. Y se va y se va y se va a llevar a su casa y se va de la casa. En ese momento está tu recurso de entrarte. Vengarte y decirle al Rey del Universo, me acerco al trono de tu gracia, Señor, y te pongo en tus manos que tu Santo Espíritu convence a esta persona y mete en su corazón el deseo de regresar. Pero yo te prometo, Padre, que si ella regresa, voy a comenzar a confiar más en ti y ya no confiar más en mi trabajo. Entonces ella regresa, tú fuiste invitado, ella aprendió la lección y enfrenta la vida mucho más unidos que antes. Ven, todo ayuda para nuestro bien. Pero tenemos unas pruebas, aprender a confiar en Dios. Ahora también vamos a ver que todas las circunstancias adversas de nuestra vida contribuyen a nuestra bien. Por ejemplo, cualquier problema que tengamos en nuestra iglesia con cualquier persona, con pastores o miembros o diáconos, todo está contribuyendo a nuestro bien. Ve en 1 Corintios 11:19. También en la iglesia, todo ayuda a nuestro bien. 1 Corintios 11:19. Dice Pablo, porque es preciso que haya entre ustedes disensiones, no es nada más que tremendo. Es necesario que en la iglesia haya problemas, pleitos, gritos y sombrerazos. ¿Por qué es necesario? Para que se hagan manifiestos entre ustedes los que son probados. en cada pleito que nos agarremos así entre ustedes, ustedes entre otros, etcétera, etcétera, ahí en los pleitos se revela quién es qué. Ahí se revela quiénes son los rencorosos. Ahí se revela quiénes son los amargados. Ahí se revela quiénes son maduros para no contestar. Ahí se revela quiénes son maduros para no contestar a los pequeños. En todo pleito, en todo problema, existe un propósito de Dios. Que los corazones sean manifestados. Y que nosotros comencemos a saber quién es quién en este pelotón. Entonces yo soy en general y traigo a 4 o 5 soldados. Viene un soldado y me dice, Luis Armando, soy karateka, soy este y el otro, voy a disparar con el fusil, bla, bla, bla, quiero ser tu brazo derecho. Y en ese momento pues me espantaba, ¿verdad? No es posible este 4 y otro fusil hace. Y entonces pasan 5 o 6 días. Pero viene una oportunidad donde este muchacho pierde el control. Y no puede dominarse y agrede a sus compañeros. Y en ese momento yo digo, bueno, tiene facultades de soldado, es un luchador, tiene todo aquello que le puede servir. Permítanme, dominio propio. No sirve una batalla. Porque en el frente de batalla, en el día de fuego, no puedes perder la cabeza. No puedes entrar en la locura. Si es una persona impulsiva que estás acostumbrada, ¡ah! Con el hombre verde que tengo siempre, imagínate de misionero. Imagínate también con esos hombres de Guadalajara que tenemos uno de ellos, les matan a todos. Entonces, no es importante que tú seas buen predicador, que seas buen hijo, lo que es importante es tu carácter. Tu carácter, tu responsabilidad. ¿Saben qué? En los viajes misioneros se descubre quiénes son responsables. ¿Quiénes te levantan temprano? ¿Quiénes están en el templo? ¿Quiénes regresan en el templo? ¿Quiénes quieren en todas estas manifestaciones del carácter descubrimos cómo somos? Aquellos que quieren crecer, crecen más rápido. En segundo lugar, todos los problemas de nuestro matrimonio contribuyen a bien. Quiero contribuir bien. Con todas las parejas, 14 parejas que aquí en la iglesia recién casadas. Y fue maravilloso el reporte que me han dado Mauricio y José Luis, que son los ministros, me han dicho que todos quieren crecer, etcétera, etcétera. Pero quiero decirles a estos recién casados que comprenden muy bien que no existe matrimonio que no tenga pleitos. No existe a menos que sea un matrimonio entre un ángel y un querubín. No existe tal cosa como el matrimonio perfecto. Siempre besándose, siempre amándose, todo muy bien. Si ahorita la puede ver, que espera un tantito a que crucen los primeros arrecifes. Pero en todo matrimonio existen problemas. Y los problemas que enfrentamos son oportunidades. Escuchen muy bien, no amenazas. no vean los problemas como amenazas, sino como retos, como desafíos para crecer. Todo problema que viene en mi vida, si yo me siento amenazado por mi esposa, o ella se siente amenazada por mí, perdí la oportunidad de crecer. Pero en cada pleito, en cada sombrerazo, en cada corretiza que nos damos por toda la casa, por el jardín, tenemos que encontrar que ahí existe una oportunidad para poder crecer en el conocimiento y la gracia de Jesucristo. Entonces, vamos a entender que todo estará en nuestro bien. Y en el primer anoche, nunca vamos a usar la palabra divorcio. Jamás. En casa tenemos prohibido a mi esposo y yo, así lo haya hecho lo que yo le había hecho, ella no ha hecho lo que no había hecho, no existe esa palabra, porque esa palabra es usada por los inmaduros. Nada más los inmaduros. Aquellos se creen que la puerta fácil es la mujer. Nos divorciamos, ¿qué fácil, verdad? ¡Tan fácil, facilísima! Con cuatro hijos ya nos divorciamos, y ellos ni siquiera lo tienen en cuenta. A ver qué tiempo quedan. Para conocer nuestro corazón cada vez más delante de Dios. Porque si no hay todos los problemas con los hijos, todos los problemas que tenemos con ellos, nos van a enseñar más acerca de ellos y de nosotros mismos. No existe matrimonio que no tenga un hijo rebelde, una oveja negra. Todos. En mi casa yo fui la oveja negra. Yo tengo en mis hijos una oveja negra. Tú tienes una oveja negra y si no tienes, hay un camino. Pero Dios se encarga en cada matrimonio de nadie tiene matrimonio, todos los hijos perfectos, ni más el ángel Miguel, el San Antonio San Gabriel, Santa Mónica, San Martín de Torres. Siempre es una fichita, siempre tenemos alguien que usa a Dios para mirarnos, para mirarnos. Y si nosotros comprendemos que ese muchacho algún día vendrá a Cristo, nos hará vivir muy cerca del Altísimo. Pero los problemas de nuestros hijos están contribuyendo para nuestro bien. Vamos al Salmo 66. El Salmo 66. Y acabamos esto para pasar a la última parte. Lo tengo que conocer. Que ayuda para bien. Y que no ayuda para bien. Salmo 66, del 10 al 12. Haría bien en memorizar hoy mismo, domingo, este pasaje. Nos ensayaste con nuestra una pesada carga. Hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza. Pasamos por el fuego y por el agua. Que nos sacaste a la abundancia. ¡Qué precioso! ¿Ven ustedes las pruebas? ¿Cómo van a entrar? La primera prueba. La primera prueba es, nos ensayaste con nuestra pena la plata. Después viene una red nos habla, que te necesitas una red que estás. Mientras más jugadas, más te enredas. Y hay problemas en nuestra vida que le buscamos y no encontramos la salida. Ahí está la oportunidad de clamar a Dios. Clámame y te responderé. Y te enseñaré cosas grandes. Y entiende, no es el gobernador, ni tu compadre, ni tu abuelo, ni tu suegro quien te va a sacar de la red. Soy yo que permití que cayeras en la red en la cual te encuentras en esta mañana. Después de la red, dice el versículo 11, tus hijos en el problema empezó a carga, así hablan, vienen con caletas así grandotes, y cuántos de ustedes, hermanos, en esta mañana, cuántos de ustedes no sienten que ese hijo y esa hija es una carga que a veces ya no podemos llevar, ¿no es verdad? ¿Cuántos de ustedes jóvenes tienen una carga de incapaz, le pasa a la mujer sin borracho, alcohólico, o tienen un problema, y vas a tu casa y dices, ay Dios mío, ir a mi casa, y otra vez la carga de llevar a tus papás? Entiende que eres hijo de Dios, que Dios ha permitido que es esa carga para que aprendas a echársela a Jesucristo. Y luego después de la carga, dice el versículo 12, y dice que cabalgar hombre con nuestra cabeza. Imagínense todos a hombres haciendo así. ¿Se imaginan con un dolor de cabeza que acabaría nuestro mundo? Pero aquí se dice la analogía de así, de que hay veces que los problemas son tan grandes que sentimos que ya la cabeza nos va a reventar. En esas pruebas que Dios nos permite pasar, sentimos hombres así cabalgando una responsabilidad tremenda. Y usted dice en el versículo 12, pasamos por el fuego y por el agua, y después de todo esto, lo comparamos con 1 Pedro 5, 10, donde ya lo estudiamos. Después de un poco de tiempo que se desafortuna, él mismo os establezca, os perfeccione y os conforme a la obra de Cristo. Entonces todas las pruebas son por un poco de tiempo. Pasémosla, hermanos, pasemos las pruebas con Dios. Enfrentemos cualquier situación que sea, no desmayemos, porque por medio de la fe y la paciencia obtendremos las promesas. Muchos de ustedes ya están a un punto de pasar el destino, no se desaniman. En cuanto lo pasen, van a ver ustedes las puertas del cielo, cómo se van a abrir y cuántas bendiciones derramará Dios sobre vuestras vidas. Quiero acabar mostrándoles a ustedes la voluntad de Dios. Muchos entenderán, bueno, entonces es la voluntad de Dios que yo no había pasado con ese incrédulo. Pero la voluntad de Dios de que yo no había asociado con una persona no cristiana, porque te entregaba para mi bien, porque yo no había hecho socio de ese cristiano, pero no de ese incrédulo. Quiero contigo muy bien, ahora miren los oídos y apunten lo que les voy a decir. Porque si no conocemos el que de Dios, vamos a echarle la culpa a Dios. Hay que ser mucho por usted, pero va a contigo para mi bien. Bueno, pues, ¿cómo podemos tentar a Dios? Aprovechándonos de su gracia, de su amor y de su misericordia. La voluntad de Dios es doble. Es directiva y es permisiva. Voy a repetir, la voluntad de Dios para nosotros es doble. Es directiva y es permisiva. La voluntad directiva de Dios, la palabra le dice dirigir, significa que Dios anhela dirigir mi vida. Dios anhela dirigir tu vida. A Él le agrada enseñarte y así entender el camino. Bueno, que es Isaías 48, versículo 17. Isaías 48, 17. Aquí encontramos la voluntad directiva de Dios. Isaías 48, 17 y 18. Así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel. Yo soy Jehová Dios tuyo, que te enseña provechosamente. Aquí está la dirección, que te encamina por el camino que debes seguir. Si hubieras atendido mis mandamientos, fuera entendido tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar. Entonces, Dios quiere que nosotros sepamos que nos quiere dirigir ahora. Si nosotros le permitimos a Dios dirigir nuestras vidas, Él lo va a hacer en paz en nuestro corazón. Si estamos dentro del plan de Dios y dentro de su voluntad, Él nos va a dirigir y nos va a mostrar lo mejor para nosotros siempre. En este camino, entiéndelo, es lo mejor para tu vida y para mi vida. Pero, si yo no quiero que Él dirija mi vida, y yo quiero consultarme con el pastor y con un remedio que conoce la Biblia, cuál es su consejo, y quiero pasar tiempo con él en la reunión de oración y estudiando en la impresión de su santo libro, no estoy bien de abrir la Biblia y decir, abre eso, o así al azar, déjenme la agarrar en donde trae, y ahorita la voluntad de Dios para mi vida. Eso se llama tentar a Dios. No esperes, si tú no estás buscando a Dios, esperar conocer qué es lo que Él quiere para tu vida. Ahora bien, cuando hay un hijo en esta categoría, y cuando un cristiano no quiere que Dios le diga, escúchame muy bien, Dios entonces son rebeldes a su dirección, y queremos hacer lo que nos da la gana, escúchame muy bien, Dios va a permitir, dice, Él no lo quería para ti, pero va a permitir que te metas en problemas, para que a través de ellos aprendas la lección. Dios no quería que te embarazaras. No digas que es la voluntad de Dios. Dios lo permitió. Él no te dirigió a que tú permitieras, porque Él no tienta a nadie. Tú, de tu propia concupiscencia, siendo atraída y seducida, caíste en el pecado de la fornicación. Ahora bien, una vez que has caído y te levantas y te arrepientes, Dios te puede volver a dirigir y convertir tu criatura en una bendición. ¿Se me entiende? Esa es la misericordia de Dios. Ya robaste en tu compañía, ya te metiste otra vez en la cárcel. Dios quería que robaras. Dios permitió que robaras. Dios podía violar tu voluntad. Tú tenías que decidir o seguir siendo obediente o hacer lo que te da la gana. Si tú quieres hacer lo que te da la gana, Dios no puede contender, dice en Génesis. Mi espíritu no contenderá para siempre con el hombre, porque sus días son carne. Por eso la voluntad de libre albedrío, que nadie puede insultar, nadie puede violar. Por eso somos responsables y por eso daremos cuentas en el día del juicio de cada palabra, de cada pensamiento que tengamos en esta vida. Entonces Dios permite que nos sucedan cosas malas cuando estamos fuera de su voluntad. Y Él va a poder entonces hacernos comprender que si en nuestra angustia, después de haber estado en la cárcel, ya te embarazaste, ya no tienes incrédulo, si es que de haber cometido el pecado, tú tienes el cielo. Y le Cristo ven, Dios te levantará en el juez, te levantará el mediador que es Jesucristo, y Él es nuestro mediador, te perdonará y te podrá convertir los problemas en bendiciones. Acabemos con el Salmo 107, donde encontramos lo que tenemos en este momento en Jesús. Salmo 107, del 4 al 7 primero. Salmo 107, del 4 al 7. Oh, qué misericordioso nuestro Señor, de veras, a pesar de todo lo que le hacemos. Salmo 107, del 4 al 7. Dice así: anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir, hambrientos y sedientos. Su alma desfallecía de ellos. Entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Los dirigió por camino derecho para que viniesen en ciudad habitable. Vemos aquí en este pasaje todo el pueblo de Israel. Después de renovar y murmurar, Dios los deja. Y comienzan a tener sed de qué? Sed de Dios. Comienzan a tener dinero, pero están vacíos. Comienzan a irse a Europa, pero están vacíos. Y cristiano les pide en su aflicción que es Dios. La razón y la causa de nuestra existencia. Y Dios dice en el libro de los Jueces y aquí en los Salmos que si en nuestra angustia, si en nuestra angustia regresamos a Él, Él tendrá misericordia, porque su misericordia es más alta que los hielos. Hay perdón siempre cuando hay arrepentimiento. Versículo 10 al 14. Algunos lloraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros, pero cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo, por eso quebrantó con el trabajo sus corazones, cayeron y no hubo quien les ayudase. Luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones. Muy maravilloso tener esta tarde. Muy maravilloso era tu hijo de batalla que fue la mente su boca, perdóname. La hice pedazos, rompí la sala de la paz, caí con todo, pero capaz quiero que no es otra oportunidad. No es verdad que nosotros se las volveremos a dar a nuestros hijos, siempre serán nuestros hijos, y los perdonaremos 70 veces 7, si ellos se arrepienten genuinamente. Pero aún que paz, nuestro Padre que está en el cielo. Versículo 17 al 20. Fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades. Su alma venía todo y llegaron a las puertas de la muerte, pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Este es el Dios que tenemos por Padre nuestro. Oremos. Bendito Padre, damos gracias porque tenemos que entender. Tenemos que entender que el mundo no tiene nada que ofrecernos. Todo aquello que el mundo nos puede ofrecer es temporal, vacío, sin propósito, sin significado verdadero. Es un oasis, es una mentira, es un disfraz, que no queremos ver la trampa. Y ponen en la cabeza que la santidad y la pureza tienen su recompensa en esta vida y en la vida. Que la consagración tiene su recompensa. Que el seguirte con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón, tiene su recompensa. Porque tú no eres de ir de nadie para olvidar nuestro trabajo y nuestra consagración para la gloria de tu Santo Hijo. Te damos gracias, Señor, porque en esta mañana hay muchos que han sido rebeldes a ti. Y que ahorita están en aflicciones, en prisiones, y en hierros, y en tinieblas, por su rebelión contra ti. Hay muchos hijos tuyos que todavía quieren seguir viviendo como les dan gana. Quieren seguir siendo dioses, no han aprendido la lección. Padre, esta mañana te le dan la oportunidad de venir a ti. De venir a ti con hijos e hijas y pedirte perdón de todo corazón. Decirle a Dios en esta mañana, Padre, pecado contra ti. Mi vida está muy lejos del patrón que tú quieres para mí. No estoy en tu voluntad. Estoy creyendo, estoy engañándome, que puedo seguir así, sin que tú algún día me disciplines. Padre, te damos gracias porque en esta mañana, tu misericordia es tan alta, más alta que los mismos cielos de los cielos, puede ser derramada, y nuestros pecados y nuestra rebelión no será tomada en cuenta, como si no nos hubiéramos revelado, porque en la sangre de Cristo hay perdón de pecados. En esta mañana tenemos una oportunidad maravillosa para que tengamos las cosas a llevarnos al bien. No seamos rebeldes, no seamos como nuestros padres en el desierto que lo tentaron y lo provocaron, no seamos como ellos que endurecieron su corazón contra la voz de Dios, después de haber recibido el maná, después de haber salido con redención en sangre y poder, de Egipto y miraron y se quejaron contra él en el desierto de la prueba. Porque estas aflicciones son importantes, porque ahí revelaremos si clamamos con todo el corazón. Padre, en esta mañana te damos gracias por tu amor, por tu perdón, por tu misericordia principalmente, porque está lista a ser derramada en cualquier hijo tuyo que se haya alejado de ti. Dame a Jesús en esta mañana los que están trabajados y cargados. No sigan siendo rebeldes a su vida. Su vida es fácil, mejor a su carga. El mundo te va a destruir, te va a llevar a tinieblas de una cárcel, de amargura y de prisión. Ven a Cristo, en él está la fuente de la vida, y ahí encontrarás la paz que tu alma en esta mañana necesita. Porque todo esto te lo pedimos en su precioso y maravilloso nombre, el Salvador ungido, el Mesías prometido, el justo y el Santo en Dios, nuestro Señor Jesús. Amén.